Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Escuchadle. Seis días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los condujo a un monte alto a ellos solos. Y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Los discípulos, al oírlo, cayeron de bruces, llenos de temor. Entonces se les acercó Jesús y los tocó y les dijo: Levantaos y no tengáis miedo. Al alzar sus ojos no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchadle. Dios Padre te pide que escuches a Jesús. Te dice que es su Hijo, al que ama, y quiere que lo escuches. Dios Creador te pide que escuches lo que Jesús tiene que decirte, y te dijo, y está escrito en los Evangelios. No todo lo que dijo Jesús está escrito, pero sí que lo que está escrito es palabra de Dios, y quiere Dios que la sepas, que la escuches, que la leas, porque tu alegría es esta buena nueva, el Evangelio de la fe que te hará ser feliz de verdad. Escucha a Jesús. Su Padre, Dios, te pide que lo escuches. Su Madre, Santa María, te pide que hagas lo que Él, Jesús, te diga. Ella también quiere que escuches a Jesús. Ve directo a escuchar lo que dijo Jesús. En sus palabras hallarás la verdadera felicidad. Y una de las palabras que Dios, Jesús, siempre dice son: ¿Qué quieres? Dile a Jesús, a Dios, lo que quieres. ¿O es que no quieres nada? los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.